Jenófanes nació en Colofón sobre el 580 a.C. y parece que alcanzó los 100 años de vida o estuvo muy cerca. Destacó por su visión del cosmos y por atreverse a desafiar la concepción del mundo y de los dioses que habían dado Homero y Hesíodo. Jenófanes es un revolucionario, un filósofo que se atrevió a desterrar a los dioses clásicos en favor de un dios racional y omnipotente que ni crea ni es creado. Poco o nada sabemos a ciencia cierta de su biografía. Todos los datos que tenemos son de los dosógrafos que escribieron siglos después. Como del resto de los presocráticos, no conservamos ninguna obra suya. Todo lo que nos ha llegado son fragmentos de copistas muy posteriores y aún así, solo son unos 120 versos. Algunos estudiosos le atribuyen la fundación de la escuela de Lea, pero tampoco se puede precisar. Diógenes de Laercio nos cuenta que Jenófanes escribió numerosos poemas y que además pudo ganarse la vida recitando versos, como Rapsoda. Los Rapsodas solían recitar los poemas clásicos en simposios y banquetes, como Homero. Sin embargo, Jenófanes se va a oponer a Homero y a Hesíodo porque tiene una visión muy diferente del mundo y de los dioses. Será en ese campo del pensamiento teológico donde posiblemente haga las mayores aportaciones. En un mundo donde Homero y Hesíodo eran los modelos a imitar y las enseñanzas a seguir, oponerse a ellos era toda una osadía y un atrevimiento revolucionario. La Ilíada y la Odisea de Homero eran a los griegos lo que la Biblia a los cristianos o el Corán a los musulmanes. Allí estaban descritos sus dioses, sus tradiciones, la manera en que debían obrar y los comportamientos que no debían seguir bajo ningún pretexto. Así, Jenófanes no concibe que los dioses puedan robar, matar, violar, etc., cosa que era típica en las historias mitológicas tradicionales. Jenófanes va a negar que los dioses sean físicamente como los humanos. Los despoja de su carácter antropomorfo y, según algunos estudiosos, abre la vía al monoteísmo, afirmando la existencia de un único dios con características omnipotentes. Suyo es el famoso pensamiento en el que expresa que los etíopes pintan a sus dioses chatos y negros, como ellos son. Los tracios, que son rubios y de ojos azules, ven a la divinidad con esas características físicas, y si los caballos y los bueyes pudieran hablar o pintar con sus manos, los dibujarían iguales a ellos, como bueyes y caballos. Por primera vez aparece un dios que ni crea ni es creado, que simplemente ha estado desde siempre y que estará por siempre, pues de donde no hay, nada puede crearse. Oponerse a toda esta tradición, empezando por la crítica a lo irracional de sus dioses, era todo un acto de valentía. Jenófanes antepone la observación y la investigación empírica ante el modelo del saber por revelación de la divinidad. Así, mediante la propia investigación, llega a crear su propia teoría de la divinidad. Desde la perspectiva física, al igual que otros presocráticos como Heráclito, Tales o Anaxímenes, También se dio Jenófanes a la interpretación cosmológica, aunque no establece ningún elemento primordial, pues determina que no es visible, por lo que algunos autores lo han relacionado con la vertiente del Apeirón de Anaximandro. Los astros celestes estarían formados por partículas de fuego, aunque no conservamos nada a ciencia cierta sobre ello. Parece que su idea era dar explicaciones racionales al existente cielo mitológico. Observando los fósiles que el agua del mar había dejado en las rocas que estaban ya en tierra firme, dedujo que toda vida procedía del mar y que la creación provendría del barro, siendo los primeros animales de la creación los marinos y los últimos los seres humanos. Así, se produciría un proceso creativo del agua al convertir la tierra en barro, y luego un proceso contrario que llevaría al barro a solidificarse. La creación y la destrucción serían un proceso que se repite cíclicamente. En la antigua Grecia se tenía la costumbre de inmortalizar a todos aquellos que alcanzaban la gloria deportiva en los diferentes juegos, como por ejemplo las Olimpiadas. No hemos cambiado mucho en 2500 años. Los deportistas de entonces tenían más fama y más honores que los propios intelectuales. Jenófanes se alzará contra este tipo de comportamiento y en una dura crítica expone que el conocimiento intelectual debe ser ensalzado por encima del deportivo. Pues hasta aquí, amigos, la filosofía de Jenófanes. En próximos capítulos volveremos con más cultura y más conocimiento general. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.